Compañeros, muy buenos días. El próximo 28 de julio se cumplirá un año del violento desalojo ocurrido en los predios de Ledesma. Hoy la causa sigue sin esclarecer y sin responsables de las 5 muertes que allí ocurrieron. Hablamos con Mariana Chaile, concubina de Alejandro Farfán, el policía asesinado, que está pasando por momentos difíciles y nadie le da respuestas y asegura que todo está olvidado. Todo se olvida más allá de la muerte de Alejandro, el señor este que lo mató, de otras personas que también son responsables de la muerte de él, que fueron instigadores a hacer esa mañana el desalojo, por parte del gobierno también, que nunca se cae de misa más que nada, porque como yo soy la que hicieron la disciplina para eso, cuando uno no está casado legalmente pareciera que no es nada, porque aquí me hicieron notar hasta la misma policía. Mariana Chaile, después de haberse reunido con autoridades y con la jueza que entiende la causa, aseguró que no llegaron a ningún acuerdo y que irán a juicio. No llegamos a ningún acuerdo, así que nos vamos a juicio nomás, pero todo se olvidó más allá de la muerte de Alejandro, el señor este que lo mató, de otras personas que también son responsables de la muerte de él, que fueron instigadores por parte del gobierno también, que nunca se cae de misa más que nada, porque como yo soy la que hicieron la disciplina para eso, cuando uno no está casado legalmente pareciera que no es nada, porque así me hicieron notar hasta la misma policía. El martes 17 habrá una marcha en nuestra capital, a horas 9, para pedir por... El martes 17, familiares y amigos realizarán una marcha en nuestra capital a horas 9 para pedir por justicia por Alejandro Farfán. Informó para Farco Satelital René Caiconte FM, La Voz del Cerro.